Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2307. Jueves 7, ¿qué tal la rosca ya? ¿Siguieron empacando rosca? Pues ahora sí, a dieta, maestro, porque ya arrancó el año. Se acabaron las fiestas, se acabó el puentazo. Así ya todo el mundo regresó a clases hoy, ¿no? Ya fueron los primeros días a clases. Arrancamos el programa con Crazy. Es un éxito sencillo de la banda de rock sinfónica pop australiana Ice House. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, como siempre, nos pone buen rock and roll y buena música para que nos acompañe también hoy. Saludo a todos nuestros amigos de Periscope que nos están viendo en vivo a través de la plataforma Twitter Live de Periscope. Así es de que únase a nosotros para que nos acompañe aquí en el estudio y pues se divierta, pasamos un rato agradable. Tenemos grandes invitados para ustedes el día de hoy, así es de que acompáñenos a través de las redes sociales para todo el universo y todo el mundo en Periscope. Ya están, saludos desde Fort Worth, Texas. Órale, saludos hasta Texas. Ahí está, hola. Internacionalmente el asunto por acá. Pero bueno, me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues un inicio de clases. Ya hoy entraron todos los chamacos a la escuela a iniciar pues esta parte que resta del ciclo escolar. Esperemos que le echen las ganas que no le echaron. No, bueno, está empezando el año, maestro. Por eso, pues es momento ya de ponerse las pilas y de recuperar lo perdido en su caso, ¿no? Y bueno, un día fresquecito, estamos a 27 grados, muy agradable. La bueno, hizo calor comparado con ayer, ayer se hacía más sí, frío, ¿no? Sin embargo, pues sí, ya estamos con una temperatura así fresquezona. Agradable, por cierto, no está fría, no como para sacarle el suéter ni la bufanda, pero sí pues muy muy muy agradable, ¿no? Para ponerse a tomar ahora sí el fresco. Pues ahí tiene usted, amigos, gracias por acompañarnos. Tenemos invitados especiales el día de hoy de parte de la Escuela Bancaria y Comercial, que están ya aquí en Mérida, y bueno, vamos a platicar con ellos. Nos acompaña Cecilia Silva, coordinadora de Mercadotecnia de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy qué bien, gusto saludar. ¿Cómo te dicen? ¿Ceci? Sí, Ceci. Ahí está. Mi hermana se llama igual que tú. Bienvenida. Perfecto. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias. Qué gusto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va el arranque de la escuela? Bastante bien, la verdad. Ha sido muy positivo la reacción que hemos tenido en Mérida. Y los chicos están muy entusiasmados. Estamos muy contentos de haber llegado a Mérida. Qué bueno. ¿Tú eres egresada de la escuela? Así es, yo soy egresada de la Escuela Bancaria y Comercial. Y pues ahora soy parte del equipo. Oye, es sensacional. ¿Te gusta Mérida? Sí, la verdad, Mérida nos ha recibido muy bien. Es una ciudad muy bonita y bastante agradable, la verdad, para el cambio de mudarse de lugar. Pues sí, qué bueno, pues bienvenida. También nos acompaña Eder García, jefe de promoción de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte, qué bueno que nos acompañas nuevamente por acá. El gusto es mío. ¿Cómo arranca la escuela? Arranca con todo, en primera y con el acelerador a fondo. Eso es bueno. Oye, importante porque platicábamos antes de entrar al programa lo importante que se ha convertido Mérida como polo de oferta académica, ¿no? Y la escuela bancaria pues tiene, ¿cuántos años? Ya no me acuerdo. 86 años, y era obligatorio, de alguna manera, que estuviéramos aquí presentes. Era obligatorio, sí, claro. Nos había faltado esa asistencia cuando pasaban lista, ¿no? Pero ya estamos aquí, ¿no? Muy, muy contentos. La gente está contenta, agradecida. Los chicos están muy, muy, muy emocionados. Hoy estuvimos, de hecho, con algunos alumnos en unas sesiones fotográficas para las campañas de mercadotecnia y de publicidad. Correcto. Y sí, o sea, ya tienes gente inscrita en la escuela. No te imaginas la cantidad. O sea, de hecho, está a nada de cerrarse ya una carrera el cupo. Ándale. Sí, está. Y abres clases hasta agosto. O sea, cuando acabe el ciclo escolar, sí, ¿no? Sí, vamos con mucha anterioridad a lo planeado, pero mucha gente ya nos conocía, exalumnos también. Sí, por supuesto. Nos conocían, entonces, al momento que se enteraron, saben de lo exclusivo o lo restringido que es el acceso o el cupo. Claro. Que luego, luego, apartar el lugar. Apartar, oye, qué buena onda. ¿Cuál es la carrera que ya casi llenas? Comercio y negocios internacionales. Ándale, claro, pues, por supuesto. Está a nada, nada ya de cerrarse. Le sigue finanzas y banca también. Ok. Entonces es una segunda carrera que es mucha demanda aquí. Luego está una única que yo creo que a lo mejor a ustedes les puede interesar, una segunda licenciatura que es Administración de los Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento. ¡Wow! Ese es un... ¡Claro! El business de comunicación, show business, parades, todo. Bueno, tu mero ajo, ¿no? Exacto. Ustedes podrían ser hasta profesores. No, eso, nosotros no. Mira, mejor los traes acá al programa y con mucho gusto los entrevistamos. Y, no, oye, mucha tradición la escuela. Verdaderamente es un orgullo para Mérida contar con la escuela bancaria y comercial aquí en Yucatán. Es también un orgullo ya poder presumir que estamos acá. Tú vienes directamente de México, tú vienes de la escuela de el México. Último lugar en el que estuve sí fue en Rectoría, que está en la Ciudad de México. Correcto. Anterior, yo salí de Campus Toluca, yo soy egresado de Campus Toluca. ¿Cuántos campus tiene la universidad? ¿O la escuela? Ya 12 campus. ¿12? 12 campus. Oye, ¿qué Mérida es el 12avo? Así es, nuestro 12avo campus. Y bueno, ya están pues implementándolo, ¿verdad? Ya, de hecho, la construcción, nosotros estamos yendo cada semana, hay una cantidad inmensa de trabajadores ahí en la construcción. Cada semana vamos y vemos avances impresionantes, cambios que no habíamos a lo mejor notado. Y bueno, los renders ya empiezan a tomar más que forma. Nos emocionan mucho. Le llamamos viernes de campus. Mañana tendremos que estar yendo a visitarlo a ver el avance de esta semana. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde lo están construyendo? Es donde está el Monumento a la Bandera. 100 metros hacia Tzimna, metido, es como atrás de si usted llega al momento de la bandera, se mete en la calle del Chedraui, del McDonald's, ajá, está, topa con pared y a la izquierda a 40 metros. Oye, pues metros. Estás pero súper céntrico. Zona histórica de patrimonio. Está precioso. Pero en la mera mata en la ciudad. Yo creo que también eso tiene que ver con el éxito, ¿no? Porque sí, pues es una escuela muy céntrica. Por fin no tengo que irme hasta las afueras de la ciudad para poder... Hay mucha gente que vive acá que le está trayendo bastante esta idea de decir, es que estoy muy cerca, estoy a nada. Bueno, en esa zona está la clásica escuela de toda la vida aquí, la Modelo. Sí, tiene ahí su preparatoria. No, es una escuela muy, muy reconocida, de muchos años de tradición aquí en Mérida, y están pegaditos prácticamente. Sí, tenemos atrás, estamos justo muy cerca de su preparatoria y bueno, los alumnos también de esta preparatoria están felices, ¿no? Tenemos el Teresiano también. Sí, también, de este otro lado, el Teresiano. Bueno, o sea, les cayó creo como perlas a todas las madres ahí, dijeron, por fin algo cerquita que vamos a ir a hacer recorridos pues sí, con nuestras alumnas y todo. Claro. Sí, la verdad, estamos muy, muy contentos. Oye, y platícanos qué están haciendo para promover, digo, aparte de venir acá al programa, y les agradezco mucho que acepten la invitación, pero ¿cómo van esas campañas? Pues ustedes son ahorita las estrellas de la escuela, ¿no? Porque son los que hay que promover, hay que traer. ¿Cómo van con la campaña? Vamos muy bien, la verdad. La reacción, como decía aquí Eder, ha sido muy buena. Se han hecho bastantes, pues está, más que nada nos estamos basando en las experiencias tanto de nuestros alumnos y que ellos se vayan integrando a lo que es la dinámica EBC, ¿no? Como bien comentó el día de hoy, estuvimos en lo que es la primera parte de una de nuestras campañas, la campaña de se hizo una sesión fotográfica con algunos de nuestros alumnos y todavía seguimos trabajando en ello para que sean nuestros propios alumnos los por supuesto, que vivan claro, aquí en Mérida, quienes sean la imagen, ¿no? Ya son EBC. Y bueno, alumnos, porque ahorita vamos a platicar, sacaron una entrevista muy importante de un personajazo aquí en Mérida que es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Van a estar saliendo. Tenemos muchos exalumnos aquí que son admirados por la gente en Mérida y los vamos a estar presumiendo poco a poco en los medios. Pues aquí vamos a seguir platicando, amigos, con nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, que ya está aquí. Pues ya prácticamente abriste puertas, pues ya estás recibiendo Deberías de traer acá a los alumnos en lo que arrancan clases, como para que vayan encantado, calentando motores. Ellos felices, y vayan. Pero bueno, no se me vayan, vamos a platicar. Tenemos un tema sensacional que yo creo que ellos, como preparadores de ejecutivos, el management con corazón, que es esta tendencia nueva en el management, en la administración de las empresas. Y está muy interesante el tema. Así es de que no se me vayan, vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula. Estamos escuchando What This Life For, ¿para qué es esta vida? Pues yo creo que para ser felices. Es este grupo Creed, una banda de rock, por allá de 1997, en el álbum My Own Prison. Esta canción, fíjense que alcanzó el número uno del Billboard Hot Mainstream Rock Track en Estados Unidos y se convirtió en el hit número uno de esta banda por 6 semanas en aquella época. Pues es de tu época, partner. No, ya. Yo soy anterior. Ya, sí, ya. Él es millennial. Yo soy millennial. Sí, ahora está millennial, mira nomás. Pero bueno, gracias amigos, gracias Juanelo, buena música. Por acá mandaron saludos. ¿Quién es Quitos Andrade, Ceci? Ah, es ahí un miembro de nuestro equipo también. ¿Ah, sí? Ah, bueno, porque ahí te mandó saludar, dice a Ceci, mandó corazoncitos y todo. Ahí por Periscope, ¿eh? Ahí está. Los que no tienen Periscope, pues se la pierden, porque Ceci, la verdad, es muy guapa. Si está viendo, por eso le están aventando sus flores. Ahí está, para que vean. Bien, el equipo completo, Aranza Angulo, nuestro community manager aquí al frente de las redes sociales en Fórmula de los Negocios. Comuníquese con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también véanos en Periscope, ahí está, miren, nos la pasamos bien y divertidos con toda la gente de Periscope transmitiendo en vivo el programa. Déjeme darle algunas recomendaciones que considero que es... Mire, ¿ya fuiste a comer al argentino? Pues ustedes que son nuevos en no, la ciudad. No, no, no. A ver, platícame. No, mira, el argentino es la auténtica parrilla argentina de lujo. La única, diría yo, porque sí, ha habido muchos y han llegado, pero el argentino tiene los cortes, la carne como debe de ser. Yo te recuerdo, ¿te gusta la carne? A sí, ti también, Ceci. Sí. Tienen un corte. Nos echamos ayer un pedazo de picaña. Picaña y lomo sellado. La verdad, amigos, mire, vaya con nuestros amigos del argentino, ellos están cumpliendo 15 años. Es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Lo atiende personalmente el dueño, Miguel Galloso. Tiene un ambiente extraordinario, una carne extraordinaria y un ambiente que se la va a pasar bien. Mire, para los negocios, para juntas, para simplemente aniversarios, váyase a divertir al argentino y a comerse un buen pedazo de carne, que es la mejor carne hoy por hoy aquí en la ciudad de Mérida, la auténtica parrilla argentina. Le voy a dar el teléfono para que usted haga sus reservaciones. Tiene un privado donde puede hacer reuniones, juntas, comidas. La verdad que está muy bien instalado el argentino. 285-0695. Está en prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y créame que se la va a pasar de maravilla con nuestros amigos de el argentino. Pero bueno, nos acompañan aquí esta noche Eder García, jefe de promoción de la Escuela Bancaria y Comercial, Cecilia Silva, coordinadora de Mercadotecnia, también de la escuela, y bueno, pues un montón que nos acompañan allá en Periscope. A Quitos, Ed Andrade, Quitos, ¿así se llama o así le dicen? Es que así es su Facebook. Ah, es Marquitos. Un saludo, Marquitos. A toda la gente, ya ve que nos acompañan a través de Periscope y también René Bernal en la conducción. ¿Con qué arrancamos, René? Mi estimado Roberto, bueno, pues el tema de hoy es el management con corazón. Una de las tendencias de algunos empresarios es que suelen considerar a su personal como una extensión de la misma empresa y no como seres humanos. O sea, aquí lo hemos dicho muchas veces. parte de la humanidad se ha deshumanizado. Y bueno, en realidad, si usted quiere tener una buena relación con su pareja, con sus empleados, pues obviamente debe de generar confianza, debe de generar pues empatía, debe de generar pasión. Porque si usted no genera este tipo de cosas, pues simplemente quizá su empresa funcione, pero no va, su gente no va a rendir, no va a dar el máximo que podría reportarle a usted, ¿sí? Simplemente se van a concretar a hacer la chamba y punto. Entonces, el tema de hoy habla de esto, de qué es lo que nosotros debemos hacer para no caer en estas tendencias que suelen ser un tanto negativas, ¿sí? Y consideramos que hoy día ya las empresas actuales pues ya no soportan esquemas como los que anteriormente se practicaban, ¿no? De yo soy el patrón y ustedes vienen a chambear aquí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ceci? Creo que es muy importante esa parte, ¿no? De realmente hacerlo con corazón. Cuando lo haces con pasión y al mismo tiempo tratas de la forma más humana a tus empleados, como bien lo decías, es que den el máximo y tienes un equipo al 100, ¿no? Al 100 y para que crezca tu propia empresa. De entrada, tendría que ser una característica de un líder, ¿no? Así es, o sea, definitivamente. Si tú no te abocas a este tipo de prácticas, difícilmente la gente te va a seguir. Exacto. Y tú lo que quieres es que te sigan. Sí, y tener la confianza de ellos. No producen o medio producen, ¿no? Hacen como que trabajan y tú como que les pagas, ¿no? Exacto. Yo creo que aquí hay algo, es una tendencia importante. Yo recuerdo, yo conocí la Escuela Bancaria y Comercial allá en la Ciudad de México hace no muchos años, muchachos, no muchos, pero sí, arriba de 30. Entonces, creo que ha sido una característica de la escuela, ¿no? O sea, el concepto de liderazgo ético, sobre todo en la parte de las carreras financieras, de contaduría, o sea, es algo que ha caracterizado la escuela, Eder. Sí, totalmente. De hecho, algo nos encanta presumir a nuestros egresados o exalumnos, que son, ahora sí, gente muy, muy, muy, muy reconocida en sus sectores. Pero son, aparte, son reconocidos por los emporios que han hecho, pero, claro, pero sobre todo porque saben que es gente ética, es gente que no te está jugando doble cara. Correcto. ¿No? Sino desde grandes, a lo mejor nuestras grandes figuras, como un Carlos Kazuga, Doña Yakul, ¿no? Wow. Roberto Servigio de Bimbo. O sea, que son empresarios monumentales, mundiales, pero que son conocidos porque tratan bien a sus empleados, como lo que decías ahorita. O sea, la gente que trabaja en Bimbo, en Yakult, no piensa salirse de ahí. No está buscando para otro nada, lado. Por supuesto. Y que aparte, son sumamente exitosos, ¿no? Y bueno, estaba yo leyendo el artículo que publicaron ustedes en esta revista Aló Mérida, donde entrevistas a un gran reconocido empresario aquí, el contador público Raúl Iván Peniche Pérez, que le mandamos un saludo, seguro nos escucha Raúl, egresado, yo no sabía, egresado de la escuela bancaria. Sí, es muy bonita su historia. Yo ahorita me tocó realizar esa entrevista, acudir a su oficina para escucharla. Es preciosa y es inspiracional a morir, ¿no? Por supuesto. Es alguien que cuando dijo, quiero estudiar contaduría pública, sus papás le dijeron, la mejor escuela del país es la EBC, te tendrás que ir al DF. Tú dinos, y él dijo, pues si es la mejor, me voy, ¿no? Y empieza a contar cómo desde segundo año empieza a trabajar él. En parte se lo pide la misma escuela y sus profesores, porque así nos manejamos, nuestros alumnos son trabajadores todos. Y él de ahí empieza a armar su carrera, de tener su propio despacho de contadores, era su sueño. Lo logra, sin duda, los 3 años de haber salido de la carrera, que es cuando regresa a Mérida, a sus tierras. También tiene ahí una historia de amor con su actual esposa, que es la razón por la cual regresa, muy muy bonita, muy muy muy muy emotiva, y ya después se empieza a adquirir poco a poco todas las agencias automotrices, ¿no? que tiene aquí en Mérida, y que bueno, lo han vuelto Sí, que es un ícono empresarial, don Raúl, aquí. Oye, pero fíjate, yo creo que fue de los primeros, digo, con todo respeto, Raúl, no te quiero balconear, pero fue de los primeros egresados de la Escuela Bancaria y Comercial, ¿no? Digo, estás hablando de quizás 30, 40 años que él ha de haber estudiado por allá, ¿no? Él estudió... más o menos casi latinas, pero no la... ¿No latiné? La ABC realmente ya tiene muchísimo más años. La ABC, para que nos demos una idea, empezó cuando se creó el Banco de México, ¿no? O sea, nacimos a la par. Estamos hablando de hace 86 años. El Banco de México acaba de cumplir 90 años y la ABC nace para capacitar a la gente del Banco de México, ¿no? Entonces... Sí, no, don Raúl no fue de los primeros. Él estudia como a la mitad de la existencia de la EBC, ¿no? Más o menos, exactamente, sí, narra la historia, narra a sus profesores, es muy, muy, muy emotiva. Te voy a decir que es algo que a mí me encantó. Él te empieza a contar cuáles son las razones que lo diferenciaron de todos los demás profesionistas o ahora empresarios. Hablando de ética, pero hablando de cómo sabía hablar desde público, cómo sabía en ese entonces redactar documentos, claro, y ahora claro, lo que son correos electrónicos, cómo desde firmar un cheque, desde cómo tratar a la gente, lo que ahorita tú me mencionabas, de ese liderazgo, y la disciplina que le iban metiendo en la puntualidad, sus profesores, todo. Yo que acabo de egresar hace más o menos 3 años, cuando lo empecé a escuchar, le dije, es que don Raúl es exactamente la misma formación que yo recibí. No sé si hace 40 años o hace 30 años, claro. Exactamente la misma. Pero yo creo, amigos, aquí esto es importante porque el desarrollo humano debe de estar basado en los principios fundamentales de la convivencia humana. Que no se nos olvide. Y ese es el fundamento de EBC. Es lo que te enseñan principalmente, ¿no? Yo sé que a lo mejor nos pueden enseñar muy bien las finanzas y todo eso, pero el concepto de conformarte como líder ético y con principios es fundamental en una sociedad. La sociedad no puede caminar, nos hemos desviado en algunas circunstancias, la sociedad ha tomado otros caminos por esa modernidad o por esa tecnología rampante, pero... Fíjate que es la misma tecnología la que nos debe de encauzar nuevamente a ese camino de liderazgo. Y qué bueno que llegan escuelas como EBC, porque pues es una tradición de principios y de valores en las carreras que tienen. Bueno, empezaron con la escuela bancaria, era para formar banqueros, ¿no? Exacto. Y ahora, pues ahorita nos platicas de cuántas carreras tiene la EBC. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos escuchando esta canción, Johnny and Mary. Es una versión cantada por este grupo Placebo, pero originalmente esta canción fue... cantada por Robert Palmer allá en 1980. Fíjense, fue grabada ya en las Bahamas en el álbum The Clues de 1980, y este que está cantando es Placebo. Buena música, gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, sigue Kiko, estás muy activo, te mandamos saludos, Kiko. Ahí está pendientazo. Quitos. Marquitos, sí. O Quitos, perdóname, Marquitos, ya te estoy cambiando ya el nombre. Vamos a poner Kiko, pero... Kiko, no, Kiko, perdóname, Marquitos, no. Está pendiente de ustedes y lo está mandando a saludar a cada rato. Qué bueno, comuníquese con nosotros a través de Periscope, mire qué divertido es, y nos acompaña y nos puede ver aquí en el estudio transmitiendo el programa. Déjeme darle una recomendación. Este arranque de año tienes tú que ser el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes. Mire, Los Héroes es uno de los desarrollos pues más importantes de Grupo Sadasi, porque se encuentra en una de las áreas de la ciudad donde es el corredor de las universidades, es cerca de las plazas, Plaza Altabrisa, cerca de la zona industrial. Así es de que está perfectamente bien ubicado. Y pues visita y conoce nuestros modelos de 1 y 2 pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades. Déjeme decirle que usted tiene, mire, ya ve los nubarrones financieros que vienen, el peso anda por las nubes, van a subir las tasas de interés, no pierda usted cuidado en ello, que sí lo van a hacer, pero todavía no hoy. Así es de que vaya mañana y hágase, tienen asesores certificados en SADACI que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito a tasas fijas y que pueda usted amarrar un crédito para su patrimonio, su casa. Vaya, dése una vuelta con nuestros amigos de SADACI, ellos trabajan de lunes a domingo de 8 de la mañana a de 9 de la mañana a 8 de la noche. Te voy a dar el teléfono de los héroes, 176-3050, y platica con ellos, tienen asesores certificados, repito, que te van a ayudar a encontrar la casa que quieres. Métete a su página www.sadaciyucatan.com.mx. Ahora es cuando, no dejes que pase enero. Ya, ya rosca, ya todo. ¿Les tocó muñeco, muchachos? No. Sí, a mí me tocó. Ah, sí, es de que tamalitos para el 2 de febrero, ya está. Sí. Yo me salvé. Que le digan a Marquitos, ¿no? Ya va a invitar los tamales. Ahí está, ya. Y quedó grabado, Marquitos. Toma nota. Vayan con nuestros amigos de SADACI y cómprate una casa, por favor. ¿Tienes tip vial, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, el artículo 66 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que puede circular en el Estado vehículos que cuenten con polarizado de una capa en sus cristales, pero si sobrepasan el nivel de tintado autorizado, se procederá al retiro de dicho polarizado, además de la multa correspondiente. Seguramente se preguntará, ¿qué pasa con los que ya vienen de fábrica? Si el vehículo viene polarizado de fábrica, podrá usted circular sin mayor problema, pero en algún momento le pueden pedir las autoridades que compruebe que el vehículo trae esa característica de fábrica. Otra situación es cuando son vehículos de otros estados. Si en los estados donde circula normalmente este vehículo está autorizado a un nivel mayor de polarizado, también podrá circular sin mayor problema, pero el conductor deberá comprobar mediante identificación oficial que no reside en el estado de Yucatán. Entonces ya lo sabe, para cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, llámenos a Capacitación de Excelencia al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, muchas gracias. Hágale caso a René, hombre, hay que aprender a manejar, porque de veras muchas veces no sabemos. Me acompaña Eder García, jefe de promoción de EBC, y Cecilia Silva, coordinadora de mercadotecnia también de la Escuela Bancaria y Comercial. Estamos platicando sobre este, pues digo, no es nuevo, pero es como que está retomando otra vez auge. El management pegado a la espiritualidad, a los valores, a la ética, que tanta falta nos hacen en nuestro país. Pero yo creo que aquí es importante, porque este conectarse con la espiritualidad, con los valores, viene desde la educación, Eder. O sea, no puedo yo concebir que en una universidad o una escuela de la categoría de Escuela Bancaria y Comercial no te introduzcan en este concepto de que lo han hecho y que son pilares en ese concepto, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, tengo yo un grupo de amigos que tenemos empresas, todos. No todos salieron del EBC conmigo, pero algunos sí. Pero una vez platicando en esas famosas noches de copas. Bohemias, ya sí, llaman. De bebidas refrescantes, ¿no? De bebidas refrescantes. Me acuerdo que uno que justo una vez que llegaba en el EBC decía, es que la razón por la cual, porque es un club, ¿no?, en el que estamos, dice, la razón por la cual yo quise entrar a este club es porque yo sabía que había varios de ustedes y no hay garantía como tal, como con la EBC, de que es ético el negocio, claro, que voy a hacer con, claro, ustedes. Y digo, para nosotros fue como, se me pone la piel chinita ahorita de recordarlo, pero dices, totalmente cierto. O sea, no dudaría yo con algún compañero mío hacer algún negocio. Y también yo digo, mis empresas son totalmente limpias. Correcto. Todo eso. Entonces, sí es algo que, como tú bien dices, viene desde la escuela, claro, Pero es importante cuando no solamente te lo enseñan en una clase, sino te lo enseñan con el ejemplo, la institución, ¿no? Con desde ellos cómo es el trato con el alumno, si es ético, los profesores igual, claro. que son mismos empresarios los profesores que teníamos y que va a tener aquí en este caso Mérida. Y tú ves la ética en la que ellos se mueven, dices, o sea, tengo que ser igual. O sea, no hay otro camino para poder lograr el éxito si no es a través de la ética. Fíjate que yo recuerdo que hubo una época donde se habló mucho de la dirección empresarial corporativa basada en objetivos. Y caímos en una carrera de los objetivos, es lo más importante, y caímos quizás hasta el fin justifica los medios. Exacto. Que híjole, es un arma de dos filos esa frase. Pero ahora todo debe de estar encaminado a la dirección por valores. Sí, es interesante. Fíjate que si hablamos de todo encaminado exacto de los valores, pero igual es el objetivo que tienen que alcanzar, lo que tú mencionas me hace recordar mucho un artículo que leí que hablaba de esa generación de empresarios, a lo mejor la generación de mis padres, ¿no? De que decían, es que mi objetivo es enriquecerme. Claro. ¿No? Entonces, el fin justifica los medios. Si el objetivo es ese, lo que haga yo en el camino es otra cosa. Y venimos ahora a ver otro tipo de empresarios, desde los dueños de Uber, de Facebook, de Google, que su objetivo es solucionarle un problema a las personas. Claro, claro. ¿No? El enriquecimiento viene... Como añadir, como conclusión, añadir, ¿no? Exacto. Es como, pues es la consecuencia, ¿no? El dinero, de alguna Pero fíjate manera. Que todas esas empresas que acabas de mencionar, sobre todo Google y Facebook, tienen una filosofía de ambiente laboral que es muy distinta, rompe con todos los paradigmas sabios y por haber antes. Sí, fíjate que qué bueno que mencionas eso, es algo que me encanta presumir siempre. ¿Cómo son los salones de clases dentro del EBC? ¿Cómo son las instalaciones siquiera? Son totalmente disrumpen este sistema escolar tradicional. O sea, tú entras a un salón del EBC y todas las paredes son 360 grados pizarrón. ¿Okay? Wow. No es como que enfrente está el pizarrón y el profesor. No, o sea, aquí es totalmente todas las paredes pizarrón. Los alumnos toman apuntes si quieren en las paredes. Las sillas, las mesas son con ruedas. El alumno está totalmente explotando una creatividad. Son mesas de trabajo largas en las que están todos los alumnos en clase, que no es como la división, igual las oficinas son así. Entonces, es algo que es un ambiente laboral que Google nos ha enseñado al mundo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte en el desarrollo humano. O sea, sí. Sacar lo mejor de cada ser humano, sí. Pues yo creo que es una misión. Antes nos pareciera una misión imposible, pero hoy es una misión necesaria para rescatar nuestro país, rescatar nuestro mundo, el proceso de sustentabilidad, el proceso de conectarnos otra vez con la tierra, porque pues nos la estamos acabando en algunas partes del planeta, ¿no? Suena muy, muy, muy difícil o muy lejano, pero está tan cerca como simplemente romper los esquemas tradicionales. Pues sí, pero miren, está tan cerca como para que se inscriba en la escuela. Digo, me gusta lo que estás diciendo, la manera en la que están los salones, los maestros, la calidad de los egresados. O sea, eso habla de un proceso, de una escuela que verdaderamente tiene... pues mire, yo qué le voy a decir ahorita, vamos a platicar en el siguiente corte de cuáles son las carreras que usted... amigo egresado, porque pues están terminando el año escolar, se termina en agosto, ¿no? Bueno, terminan antes, junio, julio, para vacaciones, y usted se puede inscribir desde ahorita en la escuela bancaria. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora We Don't Talk Anymore. Es una canción grabada por Cliff Richards. Fíjense que esta canción alcanzó el número uno en el UK Single Chart en agosto de 1979. Oiga, ¿por sí la han escuchado, sí, ¿no, muchachos? No, sí, claro. Sí, sí, era, estaba ya en la prepa. Sí, sí. Fíjense, buena música, Juanelo, ya saben, buena música aquí, como buen rock and roll, pues, ¿por qué no? Es jueves, viernes chiquito ya. Aunque bueno, venimos de una semana corta, ¿no? Reyes ayer apenas, sí. Pero viene el fin de semana, pues así es de que. Y va a ser calorcito. Yo espero que sí. Bueno, está pronosticado mañana otra vez 30 y tantos grados aquí en la ciudad de Mérida, pero bueno, a disfrutar de la ciudad de Mérida que todavía está en temperaturas mucho, muy agradables. Bien, gracias. Déjeme darle las gracias, y lo quiero hacer aquí al aire, a Ricardo Tadeo, que es el director general de Grupo Modelo, porque me acaba de mandar la invitación para estar presente. Dice, el anuncio sobre la construcción de la planta de cervecería yucateca. Ya ve que le he venido platicando que AB InBev, esta, la cervecería más grande del mundo, y Grupo Modelo van a regresarnos la cervecería yucateca y van a instalar la planta allá en Junucmá. Y entonces, pues ya este sábado 9 a las 12 horas, en el sitio de la obra de cervecería yucateca ubicada en la carretera Cizal, Junucmá, kilómetro 15.8, municipio de Junucmá, Yucatán. Es un evento importantísimo, va a estar el gobernador del estado, el licenciado Rolando Zapata Bello, el presidente y director general del grupo, Ricardo Tadeo. Así es de que, pues te agradezco, Ricardo, que me hayas mandado la invitación. Por allá estaremos, por supuesto, y seguiremos platicando, pues esto es una inversión de más de 5,000 millones de pesos. Van a necesitar muchos egresados de la Escuela Bancaria y Comercial en esta planta. Van a ser miles de puestos de trabajo, una inversión que le va a dar un panorama económico a Yucatán. Y además el orgullo de que nos regresen la cervecería yucateca, la Montejo, porque ahí se va a fabricar para todo el mundo. Así es de que. Excelente. Está buenas bien noticias. El proyecto. Excelentes noticias. Pero bueno, gracias, amigos. Me acompaña Eder García, jefe de promoción de la Escuela Bancaria y Comercial, y Cecilia Silvia, coordinadora de mercadotecnia de la Escuela Bancaria y Comercial. Nos queda el último corte, Cecilia, Eder. ¿Por qué no nos platican qué carreras? Porque yo estoy seguro que muchos muchachos ya están con la pluma en la mano y el papel para escribir dónde y qué carreras, ¿no?, van a tener ustedes en la Escuela Bancaria y Comercial. Claro que sí. Mira, para empezar, hay que aclarar que somos una escuela totalmente especializada en el mundo de los negocios. Correcto. Entonces, eso es buenísimo. Hay que tenerlo muy, muy claro. No pensamos ni nunca lo hemos hecho en cambiar. No porque no sean buenas las otras áreas, sino porque no es nuestro mero mole, ¿no? Entonces, ¿para qué andamos picando aquí y allá si en lo que somos bueno es por supuesto, el mundo de los zapatero a tus zapatos, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, mira, administración hotelera y turística. Okay. Uy, aquí en Yucatán pues somos un estado turístico. Turístico, súper atractivo. Comercio y negocios internacionales, que es lo que ahorita platicamos, que es una de las carreras que está a nada de cerrarse ya. O sea, quedan un par de lugares. Finanzas y banca. Contaduría pública, que es. Pues sí, así pues que es la mata. Nuestra carrera mater. Tenemos también mercadotecnia y administración de los negocios de la comunicación y el entretenimiento. Esa me llama mucho la atención. Sí, oye. Está increíble. Somos igual únicos en esto y es una carrera que es de show business. Es toda la parte divertida del mundo de los negocios. Los chavos que estudian esta carrera. Y ahora, si le pegas la parte digital y la parte del medios, es impresionante lo que se puede hacer, ¿no? Maravillas, se pueden hacer maravillas. ¿No? Entonces, estas son las carreras, son 7, son todas las que tienen el EBC, a excepción de economía, que esa no se trajo a Mérida. Pero ¿cómo le ponen a hacer los chicos para entrar, no? Que es la típica pregunta, ¿y cómo le hago para entrar? Es muy fácil, o sea, tienen que asistir a las oficinas, peinar unos formatos y poder presentar el examen, ¿no? Correcto. A través del examen, que es de hecho el 16 de este mes, de enero, es nuestro tercer examen de admisión. ¡Wow! El 16 de enero. O sea, ya tendrían que contactarte, pues ya, mañana. Exactamente. Ya, igual es de cupo limitado, como todas las cosas, como todas nuestras carreras, como todos los exámenes, igual es de cupo limitado. Entonces, si a alguien le llega a interesar, sé que quedan un par de lugares todavía. Entonces, están a tiempo todavía de mañana de poder adquirir algún cupo. Realizan el examen. Y el examen les va a encantar porque los resultados son 43 hojas describiendo detalladamente el perfil del alumno y viendo qué tan ad hoc está para la carrera y claro, para la escuela. Claro. ¿No? Que es lo más importante, ¿no? Sí. O sea, que el perfil del alumno caiga en el perfil de la carrera. Evitar ese famoso de a los 2 años de, ay, papá, ¿qué crees? No era lo que siempre había querido. Sí. Bueno, nosotros lo estamos tratando de disminuir con este tipo de examen de admisión. Es un examen que no nos dice cuánto sabe, sino dice quién es realmente. Correcto. Ya cuánto sabe, tenemos otro tipo de evaluaciones que serán posteriores, o antes de entrar obviamente a la institución, pero nos interesa primero saber quién es la persona y si está hecha para este mundo de EBC, ¿no? Yo creo que es un reto, ¿no? O sea, sí. Yo conozco varios, aparte de ustedes, que tuve la fortuna de conocerlos aquí en el programa, pero conozco mucha gente egresada de EBC y la verdad que, como decías tú hace rato, se distinguen. Y eso ya es un orgullo. Claro. Pertenecer a esa escuela. ¿Dónde se pueden contactar? ¿Dónde te pueden llamar para los que se quieran inscribir a los exámenes? Ahora sí que los medios sobran, pero mira, el teléfono es el más fácil del mundo mundial. Es el 454-4444. ¿No? Voy a empezar ahí. La página ebc.mx y en Facebook igual nos pueden encontrar como EBC Campus Mérida. Entonces, sensacional. Cualquier medio. Repíteles el teléfono. 454-4444. O sea, de los 9 dígitos, solo 1 es 5, ¿no? Todos los demás son 4. Perfecto. Oye, ¿cómo les hiciste para conseguir ese número? Está buenísimo. No te voy a decir cómo, pero el director internacional de Telmex es egresado. Ahora caigo, entiendo. Pero bueno, oye, pues muchas gracias. Para la próxima, tráiganse a Marquitos, hombre, por favor. Sí, porque vamos a traer a Marquitos. Ahí está todo. A Kiko. No le digas así. A Marquitos, porque, pues, gracias. Eder García, jefe de promoción. Espero que venga seguido para que podamos entablar estas lindas conversaciones y charlas con ustedes. La verdad que enhorabuena y otra vez los felicito. Es un orgullo tener a la Escuela Bancaria y Comercial aquí en Yucatán. Gracias, Ceci, también. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y invítenme a todos los eventos que hagan. Yo sí por supuesto. Entramos a esta promoción de la escuela. Les agradezco mucho que estén por acá. No, gracias a ustedes. Pues ahí tienes, partner. Pues échate otra carrera, hombre. Pues total. Sí, así con esas condiciones, yo creo que sí. Muy llamativo, ¿eh? Pero pues, ya se están quedando sin cupo, fíjate. Pero oye, bueno, de veras, el cupo es limitado, o sea... Solo aceptamos 30 personas por carrera. ¡Ah, caray! Sí, oye, entonces, sí, está interesante. Siempre hemos sido muy personalizados en la atención con los chicos. Correcto. Entonces, el cupo siempre ha sido muy, muy, muy limitado en todos nuestros campos. Bueno, y eso también habla de que garantizan la educación, o sea, educación personalizada. Cada chico es tratado con nombre y apellido, les encanta cómo... Todos los administrativos saben la historia de cada uno, ¿no? Entonces, se sienten en casa los chicos. Oye, pues una sensacional. La verdad, ahí tiene un beneficio más, amigos. Y pues hágalo, márqueles, porque pues hay mucha, mucha demanda, ¿eh? Yo te puedo asegurar que vas a tener lleno completo. ¿Vas a abrir todas las carreras? Todas en agosto. Todas se abren. Sí. Todas ya tienen inscritos. O sea, entonces, nada más nos falta terminar de empezar a cerrar. Oye, pues sensacional, ma. Sí, estamos. Digo, falta mucho para agosto, ¿no? ¿Arrancas qué fecha de agosto clases? Es el 15 de agosto. No es que falte mucho porque realmente durante estos meses empezamos a trabajar ya con los chicos. Correcto. En varias capacidades que tienen que desarrollar para estar al 100 al momento de entrar. Una preparación. Sí, es un previa. Sistema muy, muy, muy exigente. Entonces tienen que entrar con todo. Y bueno, ya quedamos, tráete algunos que ya estén inscritos. Ah, claro, encantado. Los voy a traer. ¿No? Ya los van a estar viendo en espectaculares, en revistas, todos estos alumnos, pero yo te los voy a traer acá. Perfecto, gracias. Ceci, Eder,